Esta es la canción de la historia de Gregorio que viajó de la sierra hasta la costa en un camión. Gregorio, tu vida en Lima. Zapatos que tenía que lustrar. Gregorio, no te quedes, camina tus días con fuerza. Gregorio, entonces tú sabes, tus manos encontró la miseria que tenía que sufrir, los zapatos que tenía que lustrar. Entonces, tú sabes, tus manos son fuertes. Enfrenta tu vida.